Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Siete colores: Trachuris, Rubri, Gastra. Hoy presentaremos el pajarito siete colores. Ave pequeña que vive solitaria o en pareja en los humedales o pajonales de lagunas, ríos y esteros. Posee un hermoso colorido, la parte superior de la cabeza negra, lomo verde con partes inferiores amarillas, cola negra con bordes blancos, patas negras y ojos celestes. Se alimenta de pequeños invertebrados a los que busca en forma ágil. Su nido es pequeño y en forma de taza, adherido a las hojas. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.